bendición de Dios sobre la congregación Jesús es el camino allí en Florencio Varela. Y aprovecho la oportunidad para saludar también con una bendición de Dios a todos los que están escuchando la transmisión de este culto ahora por la radio. Así que Dios también llegará hasta donde están ellos y les tocará con poder y gloria, porque Él quiere bendecirles también. Para Dios no hay nada imposible, y allí donde esté el que desea abrir su corazón al toque de Dios y a la bendición de Dios, la recibirá, porque Él es fiel y la enviará también. Así que una bendición especial a todos los oyentes en esta noche. Así que compartimos la palabra del Señor, ¿qué le parece? Ya sabe cómo me llamo, eso es suficiente, así que no hace falta más. Es mejor saber más acerca de nuestro Dios. Yo soy solo un instrumento, así que si quiere después charlamos y nos conocemos mejor. Pero lo bueno es que usted escuche de Dios, su palabra, no me escuche a mí ni sepa de mí. Así que vamos a seguir en la presencia del Señor y vamos ahora a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra. Mire que seguramente es algo que Dios ha preparado, incluso le quiero decir, para bendecirme a mí. Por supuesto que a todos nosotros también. Pero Él nos quiere bendecir a todos, hoy aquí, incluido yo. Así que Él me va a estar hablando a mí también de alguna manera, aunque yo sea solo el mensajero y el instrumento. Pero de Él viene la palabra. Él está enviado para ti, para ponerla en tu corazón, para bendecirte también en esta noche, en tu vida. Para que si vos estás aquí con este deseo, pues Él pueda llenar ese deseo en tu corazón. Así que para ello, abramos la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo. Allí vamos a encontrar un precioso pasaje que vamos a tomar como inspiración en esta noche para recibir esta palabra, para recibir. Y hoy Dios nos quiere desafiar a que tomemos el ejemplo de aquellos primeros discípulos, de aquellos primeros cristianos, de aquella iglesia primitiva que supo cómo llevar a cabo la extensión del reino con el poder de Dios, con esa unción que Dios les había derramado allí en Pentecostés. Y entonces nosotros vamos a seguir sus huellas y sus pisadas. Nosotros queremos glorificar y honrar su nombre. Vamos a recibir este desafío de ser una iglesia que glorifica a Dios. Una iglesia que glorifica a Dios verdaderamente. Y Él nos va a dar tres indicaciones en esta noche, así que no va a ser difícil recordarlas ni tenerlas en cuenta. Para que nosotros como congregación y todo el pueblo de Dios en todo lugar pueda alinearse y pueda responder a esta enseñanza de la palabra de Dios. Porque entonces va a ocurrir lo mismo que ocurrió en aquel tiempo, que muchos serán convertidos, que las ciudades serán conmovidas e impactadas, que el nombre de Dios será glorificado y conocido y reconocido por muchos, que las tinieblas serán desechadas de muchos lugares, que había victoria sobre el enemigo y sus huestes de maldad. Eso mismo puede ocurrir hoy, porque Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Así que, ¿qué le parece si nosotros nos constituimos en una iglesia como aquella primitiva también? Y le pedimos a Dios que nos unja y nos bendiga de lo alto para poder llevar su palabra y su mensaje a esta ciudad. Y yo le diría, mire, desde aquí, desde Río Gallegos y hasta lo último de la tierra, ¿por qué no? Si ese fue su mandato. Me van a ser testigos, dijo, en Jerusalén, Río Gallegos, en Judea, Santa Cruz, en Samaria, toda Argentina, pero hasta lo último de la tierra, dijo él, porque ya no habrá límites para el avance del reino de Dios. Y él nos puede usar a nosotros, quiere usar a ti, a toda esta preciosa iglesia, para llevar a cabo esta misión. Oh, qué bueno que Dios llene con su palabra nuestras vidas en esta noche. Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice el texto escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. y aún de las ciudades vecinas. Venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¡Gloria al Señor! El poder de Dios llenó a su iglesia allí en esa época. Llenó a cada discípulo suyo con poder de lo alto. Y ellos salieron a cumplir la comisión y aquí están los resultados. Por la mano de los discípulos, Dios hacía milagros, maravillas y sanidades. A través tuyo, Dios quiere y puede dar milagros, maravillas, sanidades. Ten en cuenta ellos, sos un instrumento precioso para Dios. Y en sus manos, Él se puede glorificar, bendiciendo a muchos en esta ciudad. Bendiciendo quizás a tu propia familia, tu esposo, tus hijos. Pero bendiciendo también con su poder y su amor y su gloria a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo o de estudios. Porque Dios puede utilizar aún a los niños, a los que están en las escuelas como alumnos o en la universidad. Él te quiere poner allí y usar allí para que reflejes la luz de Cristo que mora en tu vida. Y Él te va a usar como bendición. Pero tenemos que ser conscientes de esto y disponernos de todo corazón para que el Señor lo lleve a cabo también. Aquellos primeros discípulos lograron esto, ser una iglesia que glorificó a su Señor, a nuestro Dios, como nosotros queremos hacerlo hoy también. En primer lugar, porque tuvieron un alto compromiso. Sus vidas estaban altamente comprometidas. Yo diría, estaban completamente comprometidas. Ellos no especularon en cuanto al compromiso. Ellos no fueron como aquellos que seguían a Jesús nada más porque los alimentaba con panes y peces. Entonces comían de arriba, se iban de picnic, la pasaban fenómeno, pero de compromiso nada. Solo eso. Y veamos para dónde va. Así lo seguimos a ver qué viene. Quizás ahora vienen unas pizzas, unas empanadas. Y solo buscaban eso de parte de Jesús. Lo que Él les podía dar de su mano. Pero nunca lo buscaban a Él, no buscaban su rostro, no buscaban su voluntad. No lo buscaban para decirle, yo me comprometo contigo, te pongo a tu disposición mi propia vida para que la uses conforme a tu voluntad. Por supuesto que no iba a haber ese compromiso en muchos. Y Jesús lo sabía y se los dijo. Y aún en esas circunstancias en las cuales Jesús le dijo, bueno, paren, son muchos acá. Pero a ver, quiero saber, ¿quién se compromete verdaderamente? ¿Quién estaría dispuesto a dar toda su vida por seguirme y servirme a mí, aún corriendo peligro su vida? ¿Alguien está dispuesto aquí? Gloria al Señor, porque muchos en aquella oportunidad se dieron vuelta y se fueron. No, si la mano se pone pesada, si me vas a pedir mucho, entonces, bueno, está bien, renuncio a los panes y a los peces. Pues renunció a toda clase de bendición de su vida. Y aún así sus discípulos que estaban por ahí en un costado, medio agachaditos, el Señor Jesús se volvió a ellos y le dijo, ¿usted también? ¿O se van a comprometer de verdad? Y ellos reafirmaron su compromiso, aún en su debilidad, en sus limitaciones, en sus altibajos, en su vida espiritual y de seguimiento al Señor, ellos le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo vos es quien puede sostener nuestra vida. ¿Quién nos va a dar victoria? ¿Quién nos va a hacer vencedores sino solo vos? Señor, así que mira, está en nuestra vida, estamos como somos, ¿viste? Y vos nos conocés, pero queremos crecer en vos. Nos comprometemos, ayúdanos en la obediencia, ayúdanos en este seguimiento, a imitarte, a ser como vos, a tener nuestro corazón como es el tuyo. Queremos tener esa compasión que vos tenés por las almas, que hicieron que no te quedaras guardado, escondido, ignoraras eso o siguieras de largo esperando que otro lo hiciera. Queremos ser movidos a misericordia como vos fuiste movido a misericordia, toda vez que viste a alguien que estaba enfermo, en necesidad, dolido, en aflicción. Fuiste vos, Señor. Nunca dijiste, es tarde, estoy cansado, vení otro día. Señor, queremos eso, estamos comprometidos. Fue después, aunque en cierta medida fallaron ese compromiso. No somos perfectos, el Señor lo sabe y lo entiende, Pero Él nos ayudará, aún en esos tiempos en donde parece que ese compromiso se debilita en nuestra vida. Y nos ayudará a poder reafirmarlo. Cuando llegó el momento cumbre en el cual Él estaba siendo crucificado, sus discípulos se debilitaron en el compromiso. Le abandonaron, le dejaron solo al Señor. Había muchas amenazas. Aún Pedro, ustedes saben, estaba en el patio allí y algunos empezaron a decirle: ah, sos vos, vos sos uno de esos seguidores. ¿Quién? Yo, dijo Pedro. ¿Yo? De ningún... No, yo no. Sí, si vos hablas como ellos, como él también. No, de ninguna manera, mirá. Y huyó. No hubo nadie, no quedó nadie. Pero el Señor supo restaurar el compromiso en ellos y resucitado comenzó a aparecerse a sus discípulos y a confirmarlos. Aún a Tomás, en su incredulidad, dijo: vení, poné tu mano sobre la palma de mis manos, ves que están perforadas, fueron atravesadas por esos clavos allí en la cruz, en la cual morí por vos también, Tomás. Así que deja de ser incrédulo y sigamos adelante. Y aún a Pedro lo restauró en su compromiso. Y Pedro creyó que con esa falla y con esa falta estaba todo perdido para él. Y ya no podría recuperarse más, estaría avergonzado, atribulado por lo que hizo al Señor. Él le había dicho: sí, Señor, te sigo, voy a dar mi vida por vos. Y dijo: Pedro, Pedro, mirá que antes que el gallo cante tres veces, vos me vas a negar tres también. ¿Yo? De ninguna manera. Lo mismo que digo yo. Hasta que viene el tiempo de la prueba dura y me pone en riesgo y dudo. Y Pedro le negó esas tres veces, como que acabamos de decir. Y escuchó el canto del gallo. Y ahí se dio cuenta de en qué situación espiritual estaba. Y dice que salió. Claramente el pasaje dice: lloró amargamente. Se arrepintió. Dijo: Señor, no lo hice queriendo, no pude resistir. Y allí el Señor entonces lo restaura caminando por la playa. Dice: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Me amas, Señor, vos conoces todo. Pero ¿me amas de verdad? ¿Estás comprometido? Sí, Señor, te voy a seguir de aquí en más. Pues entonces, Pedro, sigamos caminando juntos. Así que debe haber compromiso de mi parte, debe haber compromiso de parte de la iglesia del Señor que quiere glorificar su nombre verdaderamente. Así que el compromiso no es por conveniencia, no es un compromiso especulativo, a ver cómo me puedo beneficiar, o obtener la mayor bendición con el mínimo de entrega de mi parte, el mínimo compromiso. No puede ser así en nuestro caso, porque somos el pueblo del Señor y el pueblo se compromete ante su Señor también. No puede ser un compromiso selectivo, debe ser siempre un sacrificio completo, una entrega sacrificial de nuestra propia vida, de todo nuestro ser. Así es como lo refiere la palabra de Dios y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermano, tenés que estar dispuesto, y hermana, a entregar tu propia vida en sacrificio de servicio al Señor. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a comprometerte de esa manera completamente? ¿O todavía vas a especular? ¿O todavía decir: bueno, no, para tanto no, no es necesario, no es suficiente? Pues aquellos se comprometieron completamente y sacrificialmente. Aún muchos de ellos dieron sus propias vidas por la causa de Cristo. Eso es compromiso. Eso es lo que el Señor necesita edificar en su iglesia en este tiempo también. Así que no está Él buscando corazones indecisos, ¿no es cierto?, o vacilantes. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de algunos que tenían el corazón dividido, ¿eh? Un poco con Dios, bueno, pero un poco conmigo mismo, por no decir que otro poco está en el mundo, a lo mejor. Él quería una entrega completa, todo el corazón, toda la vida y todo el ser. No está esperando solo una parte de mí, porque Él no se da a sí mismo en partes. Él se dio por completo y murió por mí y por ti en la cruz. Y dio todo, y lo dio por amor. Y si cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta noche hubiésemos sido los únicos que íbamos a aceptar a Cristo como Salvador, igualmente Él hubiese entregado su vida por ti únicamente. A tal punto llega su amor para contigo. Así es como te ama Él. Así es como debemos responderle al Señor. Así que compromiso no es solo pertenecer a la iglesia, compromiso no es solo asistir a la iglesia, compromiso es tener la conciencia de ser parte genuina del cuerpo de Cristo, como un miembro de ese cuerpo de Cristo, y un miembro vivo, activo, dinámico, siempre al servicio de Dios para que lo use conforme a su propia voluntad. Amén. Esto glorifica a nuestro Dios. Eso es una iglesia que glorifica al Señor. Esa es una iglesia en la cual Él recibe honra y honor, y por lo tanto se deleita y envía bendición a esa iglesia. Mire el pasaje que hemos leído, entre otros tantos que hay en la Biblia, que siempre marca el compromiso de los apóstoles, de los discípulos y de los seguidores de Cristo. Por eso es que Él podía llevar a cabo estas señales, estos milagros, estos prodigios en el pueblo. No solo lo hacía en el templo, lo hacía en el pueblo, a la vista de todos, para que todos fueran maravillados por el poder de Dios y pudieran conocer a ese Dios poderoso que tenían los cristianos de aquella época. Y así es como el Señor te quiere usar a vos. ¿Te imaginás comenzando a ver milagros y prodigios y maravillas y sanidades en otros lugares y no solamente en este templo santo del Señor? ¿Te imaginás yendo en las calles? El pasaje lo dice, iban por las calles. Iban de compras, a hacer las compras a la panadería. Y si se presentaba una necesidad, cualquier siervo o sierva del Señor que tomaba contacto con ellos era utilizado por Él. Y lo bendecía en el nombre del Señor y lo ministraba en el poder del Espíritu Santo. Esa persona no decía, ah, no, esperá que voy a llamar al pastor, o mirá, primero vení porque la reunión está al día, o no, vamos a esperar que vengan los líderes a ministrarte o los diáconos. Cualquier hijo de Dios e hija de Dios iba a estar ministrando y llevando a cabo la tarea, porque el Espíritu Santo se derrama por igual en todos los hijos de Dios. Y no hay diferencia en este sentido. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, como todos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Alabado sea el Señor. Y Él está dispuesto, si es necesario, a llenar tu vida con el Espíritu Santo hoy también, a que rebose el Espíritu Santo en tu vida. Pero Él se va a preguntar, ¿lo deseas? ¿Tenés ganas? ¿Tenés deseos de esto? Porque si no, no va a ocurrir. ¿Te vas a comprometer? ¿Te vas a comprometer hasta el fin? ¿Te vas a comprometer solo cuando la cosa parece que va bien y está todo en orden? ¿Y si comienza a haber oposición? ¿Y si comienza a haber persecución? ¿Y si comienza a haber turbación y peligro y riesgos? ¿Y si te meten en la cárcel como metían a los discípulos de Jesús? ¿Y ahí será tu compromiso también? Así es como el Señor probaba el compromiso. Porque cuando va todo bien es fácil ser un seguidor de Cristo. Pero cuando las papas queman, ¿quedará alguno? ¿Quedaré yo? Eso es convicción. Que si nos meten en la cárcel, como decían ellos, pues alabaremos con tal poder al Señor que aún esas alabanzas serán oídas desde la calle. No importa cuán profundo nos metan en la cárcel. Y aún hasta los carceleros se van a convertir a Cristo. Y aún su poder vendrá y se abrirán las puertas de la cárcel. Y las cadenas con que nos ataron caerán y Él nos llevará a la libertad nuevamente. Y aunque nos amenacen las autoridades, sean quienes fueran, diciéndonos ustedes no hablen más de ese Cristo, pues le tendremos que decir como ellos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Seguiremos predicando y a este crucificado. Si quieren, métanos en la cárcel. Y al Señor, porque eso será una señal de que estamos haciendo las cosas bien y de que estamos glorificando su nombre. Oh, aleluya al Señor. Una iglesia comprometida realmente es una iglesia que glorifica entonces al Señor. Es el compromiso sacrificial y por eso tenemos que permanentemente estar en humillación delante de la presencia del Señor. Tenemos que estar en quebrantamiento delante de la presencia del Señor. No podemos especular sosteniendo pecado en nuestra vida durante tiempo. Apenas lo hemos cometido, si hemos fallado, si hemos caído, debemos ir al Señor inmediatamente con arrepentimiento y confesión para pedir que su sangre, la sangre de Cristo, nos limpie de todo pecado. Y nos siga siendo aptos para disfrutar de su santidad, de estar en su presencia. Porque Él dijo, sed santos, porque yo soy santo. Así que estamos comprometidos en eso, en cuidar nuestra santidad de vida y la santidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Estaban comprometidos en la unidad, en la comunión unos con otros. Así que rechazaban todo ataque del enemigo contra esa comunión que quería dividirlos, separarlos, enemistarlos. Y muchas veces a través de pequeñeces. Ah, no me saludó. Ah, no sé qué pasó. Ah, y no sé cuánto. Pero esas son estrategias del enemigo. Y él no tiene que tener arte ni parte en medio del pueblo del Señor. Así que debemos rechazarle y cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como Pablo le escribía a los Efesios. Jesús mismo oró de esta manera con sus discípulos y por sus discípulos, diciéndole al Padre, Padre, que sean uno, que sean uno. Y dijo el propósito, que sean uno para que el mundo crea. Si nosotros estamos divididos, ¿cómo va a creer el mundo? Si estamos enemistados, ¿cómo va a creer el mundo? ¿Qué mensaje vamos a dar? Del amor de Dios, de la paz de Dios, de la comunión unos con otros. Pues, ¿qué mensaje? Se debilita nuestro testimonio y cae. Y eso es estrategia del enemigo y le rechazamos en el nombre de Jesús. Y vamos a edificar una comunión sana y santa entre todos nosotros. Y si algo se interpone y hay algo que nos diferencia o distancia, pues lo resolveremos con la ayuda de Dios. Aún si tenemos que pedirnos perdón, no resistas eso. Nos tenemos que arrepentir y humillarnos y pedir perdón a quien corresponda. Y el Señor sanará y va a restaurar. Y eso a Dios le encanta, va a bendecir mucho tu vida. Y si vos tenés que perdonar y yo tengo que perdonar, que sea inmediato. No especules, no, más arrepentimiento, más humillado. Si no viene tan humillado, yo no lo voy a perdonar. Mientras tanto, Cristo estaba allí en la cruz, muriendo, dando su vida por mí, entregándose todo, derramando su sangre. Y yo de esa manera lo honro y de esa manera lo voy a glorificar. Ellos estaban comprometidos en guardar la unidad, estaban comprometidos en la oración. Recuerde que Jesús estaba ascendiendo y les dijo, esperen el cumplimiento de las promesas que yo les di. Esperen, están juntos en oración ahí en Jerusalén, porque próximamente, muy rápido, muy pronto, se va a cumplir esta promesa. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Comprometidos en obediencia. Estaban en Jerusalén, juntos y orando, esperando el cumplimiento de la promesa. Y no dijeron, che, se demora mucho el Señor, parece que se olvidó, y qué sé yo, volvamos a nuestras cosas y ya está, se terminó todo. Un compromiso hasta el fin. Ellos sabían que si Cristo lo había dicho, era sí y amén, como todas las promesas que están en la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Amén, claro que sí. Y entonces ellos estaban esperando confiados. No se cansaron de esperar, porque sabían que en cualquier momento se producía el cumplimiento de la promesa. Y de hecho, ocurrió. Y vino el Espíritu Santo y les llenó. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque recibiréis poder. Recibiréis poder. El poder de Dios reposando en tu vida. El poder de Dios está en ti. El poder del Espíritu Santo del Señor es la unción de Dios sobre tu vida para ministrar en tu nombre, en el nombre de Jesús, así como decían y hacían ellos también. Así que llena tu vida de este poder, llena tu vida de la presencia del Señor, lleva tu vida de esta unción de lo alto, te va a ser necesaria para ministrar en su nombre. Y grandes maravillas y milagros y prodigios se van a producir. Alabado sea su nombre. Es el compromiso que tuvo Abraham cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Él no dudó, estaba convencido, comprometido. Y dice, ¿y a dónde voy? Vos salí, yo te voy a guiar. Y él lo hizo inmediatamente. Es el compromiso de Daniel, que aún bajo amenaza de muerte nunca iba a inclinarse a reconocer a otros dioses que no fuera el Dios todopoderoso y soberano. Y aún así lo tiraron al foso de los leones. Tírenme, porque mi Dios me va a guardar. Él es el Todopoderoso. Yo seguiré siendo fiel a Él. Y si no les alcanza con eso, métanme en el hoyo. Pero allí van a ver que aparece una figura. Ese es mi Dios que está enviando de lo alto el recurso, el cuidado y la protección de la vida. Y el Señor lo sana y lo salva, lo levanta, lo cuida, lo protege, lo libera. Eso es compromiso, el compromiso de Isaías, que mientras estaba en alabanza y en adoración allí en el templo y disfrutando de la manifestación de la presencia de Dios, de su majestad, de esa santidad, de esa pureza, que fue impactado por eso, escuchó la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El compromiso es ese, el de Isaías, que dijo inmediatamente: heme aquí, envíame a mí. Aunque él sabía que era hombre de labios impuros, vio, no era perfecto. Sin embargo, Dios lo perfeccionó porque le dijo: ahora son limpios tus labios y vas a hablar en mi nombre y me vas a glorificar porque te voy a usar. ¿Pero por qué? Porque hubo compromiso en Isaías entonces también. El compromiso de los 300 de Gedeón para derrotar a los madianitas. 300 nada más contra un ejército poderoso. Pero nosotros confiamos en el poder de Dios y no le tenemos temor a los enemigos. No importa cuántos sean, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Alabado sea su nombre! ¡Aleluya! Él, el Todopoderoso. ¡Bendito sea su nombre! Es el compromiso de Felipe, que estando en Samaria predicando y teniendo grandes conversiones, gran fruto para el Señor, recibe esta indicación del Espíritu Santo que le dice: Felipe, vení, por un instante vení, deja todo esto. Me encanta lo que yo puedo hacer aquí en Samaria, pero vení, tengo una encomienda especial. Descendé por este camino que va de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto, vas a encontrar una caravana que está volviendo hacia su país, larga, gente importante. Pero yo te voy a indicar uno de los carros que va allí, y allí vas a encontrar a una persona. Yo ya estoy obrando en esa persona, le dijo el Espíritu Santo, pero necesito usarte a vos para convertir a esta persona. ¿Y Felipe qué hizo? No, déjame acá, mira qué lindo ministerio, qué bien que me va, la gente cómo se convierte, la iglesia va creciendo y creciendo. El compromiso deja todo, si Dios te lo está indicando, para ir y hacer aquello que Él te está indicando. La obediencia al Señor le agrada, le honra, le glorifica. Y él fue y fue usado por Dios y por el Espíritu de Dios. Y el etíope se convirtió y aún se comprometió de tal manera que fue bautizado en ese mismo instante. Ah, y uno dice: y pero por un sola alma tuvo que ir hasta allá y dejar todo. Bueno, todos los comentaristas y estudiosos de la Biblia afirman de que esa persona convertida fue la que llevó el cristianismo a Etiopía, y allí el reino de los cielos se extendió de manera maravillosa. Era etíope, era africano, y fue y llevó el evangelio a África. Sí, uno solo, pero vos no sabés lo que puede ocurrir con ese solo en manos de Dios. Y eso puede multiplicar y llevar bendición a tantos lugares. Así que sé sensible, que tu compromiso sea de cualquier magnitud, lo que el Señor te pida, aunque a nuestros ojos nos parezca pequeño. ¿Qué es pequeño? Servir al Señor. Es lo que Él busca, fidelidad. Y eso es suficiente. Él va a multiplicar los frutos de tu labor toda vez que haya obediencia en ti y en mí. Así que, hermanos, una iglesia comprometida es necesaria para glorificar el nombre de Dios. En segundo lugar, ellos eran una iglesia y un grupo de cristianos, seguidores, fieles de Cristo, y tenían un alto voltaje espiritual. En ellos parecía que estaban electrificados, pero espiritualmente hablando. Había poder en ellos, muy alto poder estaba manifestándose. Así que no eran vidas débiles que no reflejaban nada extraordinario. No eran vidas débiles que eran comunes y corrientes como la de los demás. Así los habían conocido. Pero ahora reconocen que algo pasa en estas vidas. De ellos sale un poder especial. Han sido transformados y cambiados. Están llenos de algo o de alguien. y en todas sus decisiones y actitudes y su comportamiento unos con otros manifestaban este alto voltaje que era la presencia del Espíritu Santo y la unción que habían recibido poco antes ahí en Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, una vida de alto voltaje espiritual. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de alto voltaje espiritual. Y esto se transformaba en ese temor reverencial que todo aquel que se acercaba a los discípulos y veía todo lo que acontecía, le daba. Y todos se maravillaban de lo que ocurría. Y todos decían, hoy hemos visto maravillas. Esto es algo extraordinario, sale fuera de lo normal. Una iglesia de alto voltaje entonces también. De tal manera que aún estando ellos juntos, celebrando y alabando a Dios, si alguno se acercaba y venía y participaba, y suponiendo que ellos entraban así por la puerta al templo, esa gente era conmovida inmediatamente. Esas personas apenas ponían un pie dentro del templo santo del Señor, en el cual su pueblo estaba adorando y alabando su nombre. Eran impactados por el peso de la gloria de Dios que estaba presente allí. Ellos eran conmovidos. Nadie podía dejar de reconocer de que allí estaba la presencia de Dios. De tal forma que la Biblia dice que la gente reconocía diciendo verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios está entre ustedes porque tenían un alto voltaje del Espíritu Santo de Dios. Así que no era una pequeña parte, no era, era en plenitud el poder que fluía a través de ellos. Y aun si la persona estaba en medio de la alabanza y de la adoración, podía reconocer esa presencia del Dios Todopoderoso que habitaba en medio de las alabanzas de su pueblo. O si escuchaban el mensaje de la palabra de Dios, eran conmovidos con poder para rendirse a los pies de Jesucristo también. Y esto era lo que acontecía, una iglesia conmovida por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por su poder. Una iglesia ungida y llena del Espíritu Santo, llena de la gloria del Señor, que entonces eran llenos en ese momento, pero no solo para deleite personal y propio. Ellos sabían que eran llenos de Él, llenos de poder y de gloria, para entonces ahora llevar esa gloria y ese poder al pueblo, a la ciudad, a las personas, a la gente. Oh, por eso dice la palabra y la canción, llevaré tu gloria a las naciones. Llevar la gloria a Río Gallegos y a Santa Cruz y hasta lo último de la tierra, necesitamos primero ser llenos de esa gloria. Nada podemos dar a los demás que no tengamos primero nosotros mismos. Por eso, para ungir y bendecir a los demás, necesitamos primero la unción y la bendición de Dios. Una iglesia de alto voltaje que se mueve en cada lugar, en cada rincón de la ciudad, allí donde usted está, mientras desarrolla su vida. Sus vecinos son impactados y conmovidos, sus compañeros de trabajo, y eso les va a atraer, créame. Primero viene la burla y un poco así la cargada, ¿no es cierto? El menosprecio. Ah, así que vos sos cristiano, ah, vos sos cristiana. Sí, yo alabo el nombre de buen Dios. Pero cuando ese problema, esa persona está en problemas, es la primera que viene a usted a decirle, hace una oración por mí, orá por mí, estoy en este problema, en esta dificultad. A vos que Dios te escucha, parece que a vos te responde, orá. Yo... Poder que atrae a otros, aunque sea en el momento de la tribulación y de la prueba, ojalá sea ese el momento en el cual se entregan al Señor Jesucristo. Pero ahí estás vos, ahí está usted, para guiarlo a la presencia del Señor. Así que es una iglesia empoderada por el Espíritu Santo y revestida de amor. Es aquellos que comienzan entonces a decir permanentemente en cada culto, de oídas te había oído, tenía una idea, una noción, escuché otros testimonios, pero ahora mis ojos te ven. Cada uno de aquellos siervos venía al culto para disfrutar de la presencia de Dios. No solo sabían intelectualmente que Dios había dicho que iba a estar en medio de ellos, lo experimentaban, sabían que Él estaba allí, se gozaban en su presencia, casi lo podían ver con sus propios ojos, era una realidad, no una imaginación. Y lo vivían de esa entonces manera también. Una iglesia de alto compromiso y una iglesia de alto voltaje es la que glorifica el nombre de nuestro Dios, Señor, Rey de Reyes, Jesucristo el Señor. Por último, una iglesia que glorifica al Señor, en la cual Él se deleita y bendice de manera impresionante. Es una iglesia de alto impacto. Es una iglesia de alto impacto. Todo eso no se vivía encerrados en el templo o en las casas de cada uno de los hermanos. Usted ve, como aquí dice, que estaban en la ciudad, así como habían visto a Jesús y sabían que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Él no iba solo a la sinagoga o en la casa de sus amigos, como la de Lázaro en Betania, etc. Él iba por la calle y tenía encuentros con la gente y provocaba esos encuentros. Y él era el que tomaba la iniciativa para hablar de las cosas espirituales, para llegar al punto cúlmine de decirle: sígueme, ¿estás dispuesto? ¿Te vas a comprometer? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que ellos hacían lo mismo que le habían visto hacer a Jesús. Y no esperaban que la gente preguntara sobre las cosas espirituales. Sí. Bueno, en Buenos Aires es frecuente esperar el colectivo, hacer cola, ¿no? Acá no es frecuente y todos se movilizan de otra manera. Pero allá uno está en la cola esperando el colectivo y seguro se encuentra con la gente que se encuentra todos los días cuando va a trabajar y demás. Y esa es la oportunidad para comenzar a entablar una conversación. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Del tiempo? Hoy llueve, sí, qué incómodo. ¿Viste qué mal que están las cosas? Y sí, la verdad que no sé dónde vamos a ir a parar. Un hijo, una hija de Dios no puede tener ese espíritu pesimista, negativo, que parece que somos influenciados por el espíritu de este mundo, de pesar, de depresión, de tristeza, de angustia, de derrota. Nosotros tenemos otro espíritu, el espíritu de Dios. Así que allí tenemos la fe y la esperanza para compartir con otros. Inmediatamente vamos a pasar al plano espiritual. Y Dios nos asiste, y su Espíritu Santo nos asiste. Y nos guía, y pone palabra en nuestra boca, y nos da discernimiento. Oh Señor, úsanos para tu gloria y para tu honra. Que haya más, Señor, más personas que vienen a tu presencia para encontrar salvación y vida eterna. Señor, necesitamos compromiso. Iglesia, necesitamos más compromiso. Más. Estamos. Vamos a ver si podemos un poquito más. Aleluya, alabado sea el Señor. Es una iglesia de alto voltaje. Vamos a orar continuamente pidiendo que la manifestación del poder de Dios sea sobre nosotros de manera real y genuina. Y que eso nos impacte aún a nosotros mismos primero. Queremos ver cosas nuevas, más poderosas, Señor, para tu gloria. Pero no lo queremos para nosotros mismos egoístamente, Señor. Eso lo vamos a llevar al mundo que está en tinieblas, porque Él murió por ellos que están en tinieblas. Nosotros ya estamos en la luz del Evangelio de Cristo y de su reino eterno. Él ya nos ha salvado y ahora nos quiere utilizar para llevar, ir allí y rescatar a otros y liberar a los cautivos que Satanás tiene bajo esclavitud. ¿Él podrá contar con tu vida? Amén. Una iglesia de alto impacto, hermanos. Como ocurrió con ellos. La Biblia afirma que aquellos cristianos vivían tan comprometidos, tenían tanto voltaje espiritual, que causaban un impacto tremendo en cada lugar donde estaban ministrando. Por ejemplo, en Tesalónica, dice la Biblia que hubo un gran alboroto. Alborotaron la ciudad desde el punto de vista espiritual. Mire qué bueno sería que la gente en los diarios comenzara a decir: algunos cristianos en gallegos están alborotando la ciudad. ¡Qué bueno! ¡No se asuste! ¡Qué bueno! Alboroto espiritual. Significa que entonces el poder de Dios se está revelando, se está manifestando, la gloria de Dios está fluyendo. ¡Eso causa alboroto! Alabado sea el Señor, claro que sí. Y decía la gente: estos que trastornan el mundo también han venido aquí. Trastornemos la ciudad con el poder de Dios. Alabado sea su nombre. Sí, aquí estamos, somos el pueblo de Dios. Hagámonos visibles y levantemos a Cristo en alto, en medio de la ciudad y en medio de las tinieblas. Él encendió una luz en tu vida para que alumbre en medio de las tinieblas. No es necesaria la luz donde ya hay luz perfecta, que es nuestro Cristo el Señor. Así que Él te encendió, no para brillar aquí, no para estar escondido debajo de una almohada, dice la Biblia, sino allí en medio de las tinieblas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Glorifiquemos al Señor con un aplauso. Aleluya. Aquí estamos nosotros para ir y glorificar el nombre de Dios. Bendito seas. Una iglesia de alto impacto. Una iglesia de alto impacto despierta incomodidad, a veces antipatía. Entonces se levantan algunos enemigos y hay un poco de oposición. Che, esto es un poco un desorden. Pero no solo eso, aquellos que tienen intereses de las tinieblas, intereses ocultistas, entonces sí se nos van a levantar como enemigos y van a tratar, sí, de quitarnos de la ciudad o de presentarnos ante las autoridades, como ocurrió en muchos casos con aquellos primeros cristianos. En Éfeso había exorcistas ambulantes, había magos y hechiceros, pero el poder de Dios que venció allí en la cruz a toda hueste espiritual de maldad y los expuso a vituperio, a vergüenza, allí en la cruz para siempre, también fue el poder que obró para la conversión y la salvación de muchos que practicaban estas cosas de ocultismo. Los cristianos daban testimonio del poder de Dios y alborotaron la ciudad y se convertía la gente a tal punto que ellos, dice, se juntaron y trajeron todos sus libros de magia y todos los objetos que usaban para estas hechicerías y demás. Se juntaron en la plaza de la ciudad y prendieron fuego, quemaron fuego todos esos elementos, dando testimonio de que ahora seguían a Cristo, el Todopoderoso Dios, de que abandonaron la esclavitud y las cadenas con que Satanás los tenía utilizando, y más, les estaban sirviendo a él, pero ahora sus vidas estaban dedicadas y comprometidas a servir a Cristo el Señor. ¿Se imagina lo que podría ocurrir aquí? Alborotando Río Gallegos. Ojalá un día lea eso y salgan los noticieros de allá de Buenos Aires y digan: Río Gallegos, algo raro está ocurriendo. Y comienza a decir: hay un grupo de gente que está alborotando la ciudad, y en vez de escuchar de que se trata de un grupo de piqueteros, de gente que está protestando y cortando rutas, agregue: son los cristianos de toda la ciudad que están hablando en el nombre de Cristo, y mucha gente se está convirtiendo, la gente está alborotada en Río Gallegos. Que sea para la gloria del Señor, para la gloria del Señor, una iglesia que le glorifica a Él. Oh, sí, Señor. Aleluya. Y así es como ellos avanzaban, es como seguían sirviendo a Dios. El pasaje de Hechos 5 menciona de igual manera esto que acontecía. El pueblo los alababa grandemente. La ciudad comenzará a reconocernos, a alabarnos, a tenernos en estima, a darse cuenta de que somos personas diferentes, a darse cuenta de que Dios habita en nuestra vida, a darse cuenta de que somos confiables, a darse cuenta que servimos a los demás por amor, sin esperar nada a cambio, que no vamos a especular, que no nos vamos a abusar de la gente, que no la vamos a utilizar para beneficios. Entonces se van a dar cuenta de que somos gente diferente, gente íntegra, gente honesta, gente de verdad, gente que se ama de verdad. Y entonces van a anhelar querer escuchar el mensaje que tenemos para darles, porque la gente está harta de escuchar mensajes, promesas, discursos, para después darle la espalda a la gente a la cual se le había prometido tantas cosas. No somos de esa clase de gente, somos nada más ni nada menos que el pueblo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pueblo de Dios es santo y se viste de otra manera. Y su vida es diferente porque el Señor ha muerto por nosotros y habita en cada uno de nosotros. Así que así será también en medio nuestro. Y el pueblo les alababa grandemente, pero ellos estaban haciendo señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes. Y era tanto el alboroto que sacaban los enfermos a las calles. ¡Oh! ¡Otra vez! Se imagina, usted va caminando por la calle, va a su trabajo, va a hacer las compras, va de visita a otro lado, está viniendo al templo a alabar y adorar al Señor, y de pronto alguien sale y dice: no sigas, yo sé que vos vas ahí, te reunís ahí con esa gente, que allí alaban al Señor, pero allí hay milagros, algo ocurre, y yo tengo aquí este enfermo, tengo esta necesidad, te pido por favor que ores por mí, orá por mi familiar, por este que está enfermo. Eso es lo que ocurría. Y entonces se empieza a ver ahora grupos de cristianos en las esquinas de Río Gallegos que de pronto se los ve y están orando y ministrando a alguien en necesidad. O en otra esquina se ve que están orando sobre alguien que está enfermo, en silla de ruedas o con muletas. O la persona es ciega y se ve un cristiano que está orando y ministrando en el nombre del Señor. O en la otra esquina se ve a alguien que están ministrando y liberándolo de los demonios que están atormentando su vida. Y así ocurría. Eso es una iglesia que impacta. Simón el mago se convierte en Samaria. Abandona la magia y sigue al Señor. ¿Hay cuántos adivinos que debe haber acá como en cualquier otro lado? Podrían estar convirtiéndose y dando testimonio de que el único y viviente Dios es el que nosotros alabamos y glorificamos. Saulo pasó de perseguidor a predicador de este Dios al cual perseguía. La mujer con espíritu de adivinación en Filipos es ministrada por Pablo y convierte a esta mujer, aunque le daba mucho a sus amos. Pero ella dejó de darle ganancia a sus amos para recibir la prosperidad y la salvación en Cristo Jesús. Su vida cambió por completo. Ahora era un instrumento en manos de Dios Todopoderoso que iba a bendecir a otros también. Allí están los cristianos derribando altares en las ciudades, rompiendo cadenas, liberando cautivos, ministrando las necesidades de gente, atendiendo a los clamores, denunciando pecado e injusticias. No digamos esto porque esto viste después, sino en el nombre de Jesús. Nada detiene al pueblo del Señor. Y su palabra corre y corre con poder. Y su gloria no hay nadie que la pueda detener y avanzará y seguirá. Y su reino vendrá a Río Gallegos. Señor, venga tu reino a Río Gallegos. Venga tu reino a cada hogar. Venga tu reino a mis vecinos, Señor, que los quiero ver entregados a vos y por los cuales estoy orando y les voy a hablar de vos. Y venga tu reino a la familia, y venga tu reino a los niños que hay en Río Gallegos y que están sufriendo, y son abusados, matados o son abandonados. Y venga tu reino a los jóvenes de esta ciudad, y a los ancianos, y venga tu reino a los enfermos que están en los hospitales, y venga tu reino aún en las cárceles, y venga tu reino, Señor, a los policías, y venga tu reino a los médicos y a los profesionales de esta ciudad, y venga tu reino al intendente, y venga tu reino al gobernador de la ciudad. Y venga tu reino a donde pueda venir, Señor. Por eso oramos y aquí estamos para que nos uses. Porque es para tu gloria, Señor. Entonces, este es el pueblo que el Señor de Dios está buscando. El Señor necesita que su iglesia sea una iglesia que le glorifica. Y la iglesia que le glorifica entonces es la iglesia que está altamente comprometida, que tiene un alto voltaje del Espíritu de Dios, que se renueva día a día. Y es una iglesia entonces que causa gran impacto. Es imposible retener este avance, este río del poder de Dios aquí. Cuando Él lo derrama aquí, ni aunque querramos lo vamos a poder contener. Eso va a fluir naturalmente hacia la ciudad y hacia la comunidad. Allí donde nosotros debemos estar. Predicando su palabra, predicando a Cristo y a este crucificado. Hablando y dando del amor y del poder de Dios. Y toda vez que sea necesario estaremos ministrando con ese poder y con la autoridad que nos ha dado. Y Él se va a comenzar a glorificar cada día más, cada día más, cada día más. ¿Usted lo cree? ¡Amén! ¿Será uno de ellos que Dios va a utilizar usted? ¿Le podrá decir, heme aquí, Señor? ¡Gloria al Señor! Así que Él va a querer derramar también en esta noche esa unción. La va a querer renovar en tu vida. La va a querer llenar de Él, de su presencia y de su poder. Así que Él te va a invitar a que ahora le abras todo tu ser y todo tu corazón y decirle, Señor, yo tengo hambre de ti. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, lléname de tu gloria. Señor, porque ahora mismo seguro voy a salir de este lugar rumbo a... Y vos me vas a presentar una oportunidad ya para dar respuesta a ti, a este desafío que nos has dado en esta noche. Señor, voy a tener oportunidad de ministrar a alguien, de presentar el mensaje de salvación a alguien, seguramente haya alguien, mientras estoy volviendo a mi casa desde aquí. Mañana, Señor, mañana comenzaré mis actividades y seguro que voy a tener oportunidad de alguien presentarle el amor de Cristo Jesús o de ministrar a alguien. vamos a comenzar a bendecir a nuestra ciudad, a cada casa, a cada familia, a cada matrimonio. Señor, mientras caminamos por las calles, iremos bendiciendo a esta ciudad, porque queremos que tu reino venga, que tú, Señor, es obrado y que vive y existe aquí en Río Gallegos también. Y lo vamos a hacer hasta ver que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en la tierra. Y toda lengua confiese, aún aquí en Río Gallegos, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Digamos amén, si estamos comprometidos con eso. Digamos amén y aplaudamos a nuestro Señor. ¡Aleluya! Venga tu reino, Señor. Úngenos ahora de lo alto con el poder del Espíritu Santo. Renueva tu unción de aceite fresco sobre nosotros. Y si estás dispuesto a recibir esta unción, te pido que te pongas en pie, que vengas aquí para recibir esta unción. El Padre la está preparando, la tiene en sus manos, la va a derramar sobre tu vida, Él va a llenar todo tu ser, pero tenés que estar dispuesto, comprometido a ser usado también por el Señor para ministrar con ese poder y con esa gloria. No para que te lo guardes para vos mismo, sino que vas a tener que ser ese siervo y esa sierva que va a llevar su gloria a esta nación, a esta ciudad. Todos los que deseen recibir esta unción, esta renovación de la unción de Dios sobre su vida, esta llenura del Espíritu, les pido que pasen aquí delante. Mientras ministramos en alabanza a nuestro Dios que está aquí en medio nuestro, vamos a orar, vamos a orar. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y Él está aquí queriendo constituirnos en una iglesia que gloria.